familia del Rey Celestial, aquí estamos unidos. Tenemos un motivo por la energía eléctrica, porque el abono ya no nos quieren dar, y por sobre la reforma de la ley que no nos toman en cuenta. ¿Por qué, señores? ¿Por qué ellos nos quieren subir el precio de la energía eléctrica cuando es nuestro derecho? Toda esa agua que están llevando es un patrimonio de nuestro pueblo. El agua no viene de allá de Colombia, viene de aquí de Guatemala, señores. Es nuestra riqueza, no es de ellos. Que traigan ellos un sustambito de agua y que produzcan electricidad. Queremos ver hasta dónde llega sus capacidades. Ellos allá, señores, están sentados ahorita, nosotros bajo el sol, pero estamos acostumbrados como indígenas. Trabajamos duro bajo el sol para ganarnos sus qué comer y dándoles qué comer a esos panzudos. Porque si ustedes se dan cuenta, todo diputado, todo presidente, todo alcalde, todo gobernador entra todo flaco, sale panzudo por todo nuestro dinero, señores. Eso es la verdad. Por eso, señores. Perdón, con todo respeto aquí a la doñita. Aquí están las autoridades de San Cristóbal, ¿verdad? ¿Están las autoridades de San Cristóbal? Lo que pasa es que nos están informando de que hay un grupo, ¿verdad?, de compañeros, autoridades que están ahí en San Cristóbal, cerrando las cantinas y tiendas, pero ahorita los tienen acorralados allá, compañeros. Entonces, solo, por favor, mire, pues no perdemos la calma. Solo yo quiero mandar a las autoridades, a las corporaciones, que vayan a auxiliar a los compañeros. Nadie más. Solo autoridades, por favor. Por favor, señores. Lo que queremos es de que todo sea en orden, pero platicando yo creo que llegamos a un acuerdo. Por favor, convoco a las autoridades, corporaciones, vayan para allá. Ahorita le van a dar información ahí los compañeros. Ahí están los compañeros, son los que... Ahí están los compañeros. Ah, por allá están, dice, vayan a preguntar, vayan. Por ahí le van a dar información porque aquí estaban los compañeros que me dieron. Por favor. Va. Por favor, entonces, compañeros, solo unas dos corporaciones que vayan para allá y los demás que se queden para acá, por favor. Por favor, solo para auxiliar a los compañeros, que no vayan todos. Que no vayan todos, por favor, solo dos corporaciones. Por favor, solo que autoridades, menos los manifestantes, por favor, señores. Suplicamos el orden, por favor. Señores, no le demos oportunidad solo a la autoridad, porque sabemos, como dice la señora, si pueblo mío nunca será vencido, y si nosotros dejamos a la pobre autoridad, ¿qué están haciendo? Dale oportunidad a esos ladrones, sinvergüenzas. Recuerde que estamos en Guatemala reclamando nuestros derechos. ¿Qué está haciendo LOX ahora? Hay recibos que vienen de hasta de 500 que salen cuando pagan solo 140, 150. Hoy están recargando los recibos y no dejemos a esos de aquí de San Cristóbal que tienen sus negocios, que tienen sus abiertas sus mierdas de negocio. Debemos demostrar también nosotros como san cristobalenses, Totonicapán, son los pueblos que se nos encontramos con la junta directiva de los 48 cantones de... Creo, como dijo el hermano acá, solo autoridad no, que vaya un grupo de aquí, de este grupo, para ir a dejar cerrados sus negocios hasta le echa juego. Porque si estamos peleando por el bienestar de todo Guatemala. Por favor, señores, no perdemos la postura, por favor, señores. Hacerlo todo con calma, por favor. Todo ser humano a veces falla, pero los llamamos a la reflexión, por favor. Estamos en una manifestación pacífica, por favor, señores. No vamos a cometer un error. Yo sí hago un llamado para los que se están yendo para allá, por favor, que se vengan para acá. Por favor, yo creo que no nos vamos a contradecir aquí, señores. Por favor, yo creo que aquí está la concentración. Simplemente es una información porque ya en breves minutos vamos a tener información. Por favor, señores, que nadie se vaya, por favor. Por favor, señores, no nos alteremos. Akutur ketam, por es la kikibir chakech, los indios. Gerir kapol kikohom. No, no, winak, si ujkuk chomanik, uj oka pensar, chiriberik, oka chanza orkuk chomanik, ma kakaban tala, porque kakaban junko se chik, junchi que es la autoridad, arechi que tojo wik, Aguinac, Chirihuahua, concentración, por favor, aquí respetemos a nuestras autoridades. Sabemos que hay diferentes municipios que se han incorporado con nosotros. Si estamos alegando aquí, son nuestros derechos. Compramos algún par de calzado, ropa para nuestros hijos. Ahora que empezó la educación, compramos cuadernos útiles. Estamos pagando el IVA. ¿Y por qué no nos regresan ellos el incentivo? Tenemos derecho a que lo devuelvan, porque a ver, nosotros decimos, nos regalan el abono, no nos están regalando. Son nuestros impuestos que va para allá, luego regresa para acá, señores. Lamentablemente que hay veces que no lo hemos entendido bien, pero es tiempo, cuando tengamos nuestros hijos estudiantes, no sabemos leer un papel. Mijo, léemelo. Mijo, decime qué quiere decir esto. Por eso ahora, señora, nuestra lucha está basada en los derechos que nos otorga la Constitución Política de Guatemala. Por lo tanto, exigimos a las autoridades que se respeten la resistencia de las comunidades, porque es un derecho constitucional estipulado en el artículo 45 de la Constitución Política de Guatemala, donde dice, es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de sus derechos y garantías consignadas en esta Constitución. Que se respete el artículo 28 de la Constitución Política de la República, que dice, los habitantes de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente, peticiones a las autoridades, lo que esta autoridad está obligada a tramitarlas y a resolverle conforme a la ley. Que se respete el artículo 44 de la Constitución, que dice el interés particular. Por lo tanto, exigimos que nos devuelvan el subsidio, que baje el precio de la energía eléctrica, que nos tomen en cuenta, sobre todo en la reforma de la ley, según el convenio 169, tenemos derecho a participar en las decisiones que toma el gobierno. Es un derecho que nos corresponde, porque el pueblo es 99% indígena, señores, y no ladino. Nuestras autoridades comunales, los de allá arriba, los quieren borrar, no los quieren ver. Pero ¿saben qué, señores? Nuestras autoridades son los que resuelven más problemas, los asuntos de nuestras comunidades. ¿Y saben qué? Ellos no lo hacen por un dinero, lo hacen ad honorem, lo hacen sin pedir un centavo a nuestra gente, y las 24 horas, señores, porque llaman una alcaldía por un asunto de matrimonio, ahí está la alcaldía. No dice, ah, espérame hasta las 9, abro mi oficina. Ellos no, señores. Ellos lo dicen, vámonos de inmediato. ¿Por qué, señores? Porque sabemos resolver, no somos cobardes como ellos. Ellos lo hacen por un dinero, nosotros no lo hacemos por un dinero. Por eso, señores, no dejemos que desaparezcan las autoridades comunales. Seguirán adelante, nunca los podrán desaparecer. Porque sabemos y entendemos lo que hacemos. Y sobre todo, conocemos nuestras raíces y nuestros derechos. Que no sea en vano, señores, acuérdense de eso. El derramamiento de sangre de nuestros hermanos allá en Alaska. Que no se olviden eso, porque acuérdense ustedes que no solo los mataron, ellos quedaron sus hijos, sus nietos. ¿Quién por ellos, señores? Nosotros tenemos que luchar por esos niños huérfanos, por esas viudas que quedaron, señores. Esto es mi única palabra. Adelante, hermanos, seguimos en esta lucha. No dejemos que el gobierno nos esté pisoteando. Nosotros tenemos que pisotearlo a él, porque aprenden, nosotros mandamos y no a ellos. Pueblo unido. Pueblo unido. ¿Qué miran en esta figura, señores? ¿Qué es lo que miran? es un perro. Con lucha o sin capucha, todos a la lucha. No dejemos que un chucho nos quite lo que nos corresponde. Gracias. Por lo mío.